Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos. Modo aislamiento activado. Arrancamos con una pequeña trampa. En el 95 los ratones paranoicos editan Raros Ratones, remasterizando primitivas versiones de temas de sus discos de los 80. Suena Ahora No Es Lo Mismo, Moda. Folk and Blues es un álbum casi desconocido de la escena blues argentina. Todos sus tracks son covers en inglés de viejos temas de jazz y blues negro, como esta deliciosa canción con la voz de Margarita Lahore, Make Me a Pallet on the Floor. Just me a pallet, baby, down upon your floor. When your main girl come, I swear she'll never know. Just make it, baby, make it very soft and low. If you make it, baby, make very soft and low. If you feel like lying down with me on the pallet on the floor, when your main girl comes, I swear she'll never know. What you've done for me to love, when you made me just make it, baby, make it very soft and low. If you make it, baby, very soft and low. If you feel like lying down with me on the pallet on the floor, when your main girl comes, I swear she'll never know. Won't you make it, baby, make very soft and low. Make it, baby, make it near the kitchen door. If she comes in the front door, I swear she'll never know. Héroes Anónimos, segunda temporada. Sleep fue un fugaz proyecto a mitad de la década con mucha influencia pop y new romantic, y una gran producción quizás un tanto exagerada, y así por momentos sonaban grasas. Sleep, te espero en casa. Dime qué harás esta noche, nena, tengo ganas de bailar con vos. Te esperaré todo el tiempo que quieras, vale la pena tu amor. Y si tú quieres amor esta noche, te espero en mi casa. Y si tú quieres amor esta noche, te espero en mi casa. Imagino tu cuerpo en mis brazos, amándote hasta el final. Imagino tu cuerpo en mis brazos, amándote hasta el final. En los 80, Vox Day graba una nueva versión en vivo de la Biblia, y en el 88, el primer disco de estudio tras 9 años de silencio. Tengo Razones para Seguir incorpora un teclado Yamaha como el de Charlie García y además un violín country. En Harley Davidson hacen una muy buena mezcla. Thank you. que te gusta el rock argentino de los 80, no te pierdas ningún capítulo de Héroes Anónimos. Dale al botón seguir en tu plataforma favorita. Pasaba en 1989. Este es el punto número 15 abierto aquí en Berlín para permitir el acceso de los habitantes del sector oriental hacia el occidental. Esta mañana de lunes cientos de personas están cruzando el punto fronterizo para venir a conocer este sector de la ciudad que durante tantos años les estuvo vedado. Hay encuentros o reencuentros familiares realmente dramáticos, pero la mayoría de esta gente viene fundamentalmente a pasear, a conocer, a recibir el dinero que les da el gobierno alemán occidental y en la tarde regresan nuevamente a sus hogares y sitios habituales donde viven. Un 12 de octubre de 1989, el mundo quedó pasmado viendo cómo esa madrugada miles de berlineses orientales tomaban el muro y lo derribaban. Era obviamente un día histórico, pero recién 2 años más tarde se terminarían de comprender sus alcances. Fue un hito en medio de la descomposición del bloque soviético que incluyó la caída del gobierno búlgaro, las revoluciones pacíficas en Polonia y en Checoslovaquia, una sangrienta en Rumania y la guerra civil yugoslava. Glasnost y perestroika eran dos conceptos de libertad política y económica propuestos por el líder Mijaíl Gorbachev desde Moscú, que al ser aplicados en simultáneo, abrieron la caja de Pandora. La economía rusa siguió empeorando y la apertura política planteó las contradicciones del bloque socialista y los conflictos centenarios volvieron a la luz en su zona de influencia. Un proceso que culminaría en 1991 con la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Para Latinoamérica coincidió con la crisis de la deuda externa y al quedar un solo poder hegemónico, los países de la región tuvieron que pedir clemencia a cambio de ceder industrias estratégicas, el control de los recursos energéticos, la logística y la política económica durante varios años. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Javier Calamaro en sus inicios formó la banda Frappé junto a Hernán Reina. A pesar de cierta timidez, ya que aún no era claramente el frontman, logró meter un hit. pero en vez de convertirse en estrellas pop, mutaron hacia el dark. Y el nombre de la nueva banda era muy directo: El Corte. Más tarde, combinaría rebeldía, rock y popularidad con Los Guarros. Lo escuchamos cuando su historia recién comenzaba. Frappé, Noche de Suerte. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Respetá las indicaciones de las autoridades. Esta crisis viral la superamos entre todos. Silencio de Negra fue el proyecto de Marcela Carranza, que lanzó un solo disco. Demasiado ecléctico aún para el destape de la primavera alfonsinista, ya que podía ir del hard progresivo de Rush al melódico, pasando por folclore, pop a la viuda e hijas, y luego incluso aires tangueros. Pero nos quedamos con su sinfónico Morirán los planetas de nylon. Si tu piel tiene algo más que aquel dorado lunar que te vi al despertar. Si tienes algo más. Me sonríes sin parar y no puedo divisar cómo esto va a dar. No quiero. Un amor trajo otro más y tu fotocopiará su cara y su collage, su cara y su. No quiero ver polietileno en las arrugas de tu sien. No puedo ver tanto veneno. Quiero saber toda tu ser. No quiero ver polietileno en las arrugas. No puedo ver tanto veneno. Quiero saber toda tu ser. No quiero ver polietileno en las arrugas de tu cien. No puedo ver tanto veneno. Quiero saber toda tu ser. Morirán los planetas de nylon cerca del sol, cerca del sol. Morirán los planetas. Morirán los planetas de nylon, cerca del sol, cerca del sol. Quiero encontrarles nudos, sus corazones de algodón. Quiero ver desplumada a la fe de Carlos. grito cuando se incendió y solo el humo gris oscuro quedó. Combinando lo mejor de la nueva ola del metal británico, el hard rock clásico de bandas como Purple y Rainbow, melodías refinadas y una tenacidad notable para llegar al disco con multitud de cantantes probados, hacen del primer álbum de Rata Blanca un intento a todo o nada. La historia la conocemos todos, el primer paso de 30 años de carrera. Rata Blanca, solo para amarte. nos vamos con un pequeño clásico de un grande, Fito Páez. Lejos de Berlín. Chao, hasta la semana próxima. Una producción Roma Podcasting.